no te hagas problema. Sácate las botas, sácate los borcegos, sácate el pullover, ponete la tanga, ponete la yunga, que se refresca la tarde en la mosquitera. Empieza de tanga y zunga. El programa de la tarde, la programación de verano, que paulatinamente ya se va transformando, cual oruga en mariposa, en la programación regular del año de tu radio, La Mosquitera, 88.1 o www.lamosquitera.org. Estamos en Tanga y Zunga, estamos en vivo en el estudio de La Mosquitera. Te comunicás con nosotros al 15-306-8060 o 261-306-8060. Ese es el teléfono que tenemos reservado para los WhatsApp. Podés llamarnos al fijo también, al 451-1808. Estamos en el estudio de la radio, de una radio muy activa que se está preparando por esa transformación y esa preparación de la programación regular con Virtudes de la Santa. Hola, Virtu. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Está Juan Marcelo Rojas en la operación hoy. Hola, negro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Carlos Almenara te saluda. Estamos hasta las 7 de la tarde en el vivo en Tanga y Zunga de hoy. Para empezar, comentándote que tenemos una tarde ideal para escuchar radio, porque está nublado. Si vamos a la página del Servicio Meteorológico, nos recibe con unas nubes grises que tienen un rayo que parece que raja la tierra y que nos dice que tenemos cielo nublado con probabilidad de chaparrones, tormentas, algunas intensas, vientos moderados a regulares del sector sur con ráfagas. Nos dice que actualmente tenemos 24 grados con 55% de humedad. Esa sensación que uno tiene que no hace mucho calor, pero a la vez siente todo pegajoso, debe tener que ver con ese 55% de humedad. Bueno, para empezar, Virtu, te propongo conversar sobre algo que seguramente fue el tema político de la semana, que fue la marcha del miércoles. Una marcha de más de 400.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y muchísima gente en Mendoza y en otras ciudades del interior del país. Acá fue una marcha realmente grande. Siempre estos números son polémicos, discutibles. Aparecen algunos trolls macristas. Uh-huh. Esos que aparecen por Twitter, que sacan una aplicación que parece contar las imágenes de las fotos y entonces te dicen, no, hubieron 45.906 personas por este programa. Mentira. Mentira. Ah, ¿en serio? Pero en fin, ¿en serio? Sí, ¿en serio, han digamos, incorporado llenar la plaza y llenar todas las calles aledañas? Lo que te quiero decir es que, bueno, no es ninguna novedad. Que la mentira tiene tecnología a su servicio no es ninguna novedad. Pero lo que quería empezar, Virtu, a comentar por una cuestión lateral de la marcha, que es la siguiente. Si vos me permitís hacer mención a una noticia, mencionamos la fuente, Diario La Nación, título Marcos Peña, dos puntos. La única que faltó en el palco de la marcha fue Cristina Kirchner, quien lidera intelectualmente al grupo. El jefe de gabinete, Marcos Peña, se refirió así al escenario montado ayer en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano para la masiva movilización en contra de la política económica del gobierno, impulsada por el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano. Fue una marcha más de la que hemos visto en el último tiempo, en la que sectores opositores que se juntan para transmitir un mensaje, aseguró Peña en diálogo con Radio La Red. No había una consigna. Da la sensación de, que la consigna principal tenía que ver con cuestiones judiciales y creo que no tiene nada que ver con lo que pasa en la calle con la cuestión judicial. Agregó el ministro coordinador. Quería arrancar haciendo un comentario sobre esto, porque la verdad que, por supuesto que es una falsedad lo que dice Peña, es una mentira, pero también es un desprecio. Esto también es una novedad de Macri, digamos, que la actitud de desprecio tan grande con una parte importante de la población. Y esto es una novedad, porque ninguno de los presidentes anteriores había tenido esa actitud. Todos los presidentes anteriores, aún sabiendo que le hablaban a un sector hostil, que no lo tenían con él y que eventualmente no lo tendrían nunca con él, nunca se pudieron desapegar de esa idea de que un presidente es presidente de todos los argentinos y que allí radica una razón de su legitimidad también. Entonces, si es presidente de todos los argentinos, no puede despreciar a una parte, mucho menos si es importante, pero aunque no sea importante numéricamente, no puede despreciar a una parte de los argentinos y hacerle sentir y decir con todas las señales: mirá, yo gobierno contra vos. No me importa que vos hagas una manifestación de 400.000. Igual gobierno contra vos. Y agarrate, porque gobierno contra vos. Eso, se habla tanto de la democracia en este tiempo. Bueno, eso erosiona una de las bases de la democracia. No, señor presidente, señor jefe de gabinete, ministro, usted no puede gobernar contra una parte de la población. Está loco, no es así. Porque entonces la legitimidad misma de que todos somos ciudadanos y tenemos derechos se ve erosionada. Y entonces, ¿dónde queda? ¿Cuál es el rango de acción política de esos ciudadanos contra los que usted gobierna? ¿Qué tienen que hacer esos ciudadanos? Usted nos lo quiere enrostrar en cada instancia. Pero lo que usted quiere es mandarnos y generar violencia en la Argentina. Usted quiere generar violencia en la Argentina, señor Peña, señor Macri. Ustedes quieren generar violencia en la Argentina, pero no. La respuesta no va a ser violenta. Ahora, hasta vuelven legítima la violencia con esta actitud. Porque si el gobierno dice, gobierno contra este sector, la única opción que le quedaría, la única opción legítima, sería una insurrección en cualquiera de sus contextos. Es decir, ¿por qué habría que pagarle los impuestos a un gobierno que gobierna contra un sector? Si el gobierno te dice, yo gobierno contra vos, ¿por qué le vas a pagar los impuestos? Se vuelve ilegítima la pretensión de universalidad del gobierno. Se vuelve ilegítima. Entonces, ponen en juego la legitimidad misma del gobierno cuando legitiman esa actitud de macartismo, de gobernar contra una parte. ¿Vos me querías decir algo? Sí, es que creo que ellos realmente quieren hacer notar que ellos no gobiernan para todos los argentinos. Gobiernan para un sector de los argentinos que es el sector más privilegiado de la Argentina. Y eso lo hacen notar. Y una de las estrategias comunicacionales que tienen es hacerles creer a una parte importante de la sociedad que no pertenece a ese sector que apoyando esto tiene algún pase para entrar a ese círculo rojo, ¿no? Muchas cosas se naturalizan y no tienen nada de normales. No es aceptable. Mire, aunque sean sectores que nunca los han votado, que nunca los van a votar, no pueden gobernar contra un sector. Eso no es legítimo. No es aceptable, no tiene nada de natural, hay que desnaturalizarlo. Ahora, ¿quién nos metió esa idea en la cabeza? ¿Quién nos convenció a los argentinos de que un universo de enunciaciones de ese tenor era natural o que era lógico? Bueno, fue Clarín. El grupo Clarín, el grupo que tiene sometida la democracia en Argentina, que empezó con un discurso absolutamente mentiroso y manipulador, a construir este escenario de relato, este universo paralelo, que es la realidad que se vive en los medios, y que incluye esta idea de legitimar que se puede decir cualquier cosa contra una parte de la población, de que se puede gobernar contra una parte de la población, de que se pueden meter presos a dirigentes políticos solamente por presunción, o porque son dirigentes políticos de la oposición. No, bueno, eso no es democracia. No es casual cuando decimos Macri, vos sos la dictadura. Tiene que ver con esto, no es un a priori. Es una constatación de que sus políticas son las políticas de la dictadura en lo económico, pero también en este universo cultural de ideas, en esta violación permanente de la Constitución y del Estado del Derecho, Macri es la dictadura. Y en esta idea de que se puede legitimar, porque la dictadura, que hay que remontarse a la dictadura para encontrar esto, no lo hubo después. En la dictadura estaba claro, ellos tenían un enemigo interno, y este gobierno vuelve a construir el enemigo interno. Los presidentes democráticos no tienen enemigos internos, no construyen enemigos internos, porque eso es enemigo de la democracia, precisamente. Entonces, vos tenés presidentes a lo largo de la democracia que te gustarán más, te gustarán menos, te gustarán nada, o mucho, vaya a saber. Vos tuviste a Alfonsín, Alfonsín no gobernó contra un enemigo interno. Vos lo tuviste a Menem, que en lo económico es muy parecido a este, pero Menem no gobernó contra un enemigo interno. Menem no hubiera dicho jamás una cosa como esta. Al contrario, su intención fue siempre hablar por todos los argentinos. Totalmente, hasta el mismo Menem. Bueno, esto es fascismo, esto es nazi, lo que hace Marcos Peña, de cagarse de risa en una marcha de 500.000 de argentinos, es nazi. Sí. ¿Y qué se hace con el nazismo? ¿Se discute con el nazismo? No, se lo combate, hay que combatir a estos muchachos. Estos muchachos son enemigos, no son parte del cuerpo de la Argentina. Son enemigos de la democracia, hay que combatirlo. Pero además hay una cosa que a mí me gustaría introducir, ¿no? Sí, sáqueme de este clima, porque sí, si no... Bueno, usted más o menos, más o menos. Vio que en este tema, en este tiempo, se pondera más... los buenos modos y el hablar pausado y tranquilo, que el fondo de lo que se dice. Así que sáqueme, porque no es ese el concepto que quiero transmitir. No, pero no vas a creer que vamos a ir tan lejos. No, no es cuestión tampoco. No le va a echar agua al fuego. Bueno, no. Échele no, nafta, entonces. Lo que digo es, o por lo menos a mí me pasa, sobre todo en las redes sociales, de discutir con gente que descalifica al gobierno anterior por peronista, ¿no? Y lo asimila o lo plantea como si fuera como si el kirchnerismo hubiera sido la continuidad o tuviera algún grado de asociación política con el menemismo. Y entonces la descalificación es porque ustedes están con Menem. Y la verdad es que la otra vuelta volví a encontrar un artículo que se publicó en el diario El País. En el que Cavallo decía que este gobierno tenía políticas iguales a las de Menem, ¿no? Entonces me resulta siempre muy indignante cuando termino discutiendo con gente que descalifica al gobierno anterior por menemista, cuando los que tienen algún grado de parentesco con el menemismo son un elenco estable de funcionarios que tuvieron que ver con Cavallo, como Stusenegger, por ejemplo. Toda la plana gubernamental, la primera plana gubernamental es heredera del menemismo y es tributaria del menemismo. De un lado de la ventanilla o del otro, porque este es el poder real, ¿no es cierto? Esa es la cuestión. Ahora, lo hemos hablado en estos viernes de radio varias veces. Lo que hace este proyecto nazi de Macri es hacer estallar la razón. Claro. Esa es la apuesta. Los tipos no... cuando todos discutimos, hasta con el vecino, conversamos, hay una base de racionalidad, es decir, racionalidad. Hay una lógica que argumenta o que sustenta todos los... las cosas que decimos, ya sean predictivas, actuales o prospectivas. Siempre hay una lógica detrás de eso, que las cosas funcionan de una determinada manera. Bueno, estos lo hacen estallar. No, no existe más esa lógica. Que un efecto es por una causa, que una causa tiene un... No, cortan. Claro. Entonces vos estás tratando de establecer una relación causal, por ejemplo, que este es un gobierno de derecha, y entonces lo explicás con... Y lo fundás. Con argumentación. Y los tipos te dicen cualquier cosa. Te salen con cualquier cosa. No, pero... ¿Y la plata de Santa Cruz? O sea, con cualquier cosa te salen. Te pueden responder cualquier cosa. Porque el proyecto es hacer estallar la razón. Y si vos haces estallar la razón, ¿qué te quedan? Globos de colores. Que eso es lo que ellos manejan. Papel picado, le diría. Porque lo que va a terminar quedando es eso. Bueno, pero eso... lo dijo Zaffaroni recientemente. ¿Eso qué son? Son los 11 principios de Goebbels. Que ellos manejan muy bien. Es la comunicación nazi. Lo que pasa ahora, ¿cuál es la innovación de Durán Barba? Que nadie conoce eso. No, sí se conoce. No es que... Porque Durán Barba sí es un intelectual importante y es un perverso diabólico. O sea, que pone todo el intelecto en función del mal y es un mal temible porque es un tipo inteligente. Ahora, no es el más inteligente. Y de última, no descubrió nada Durán Barba. Y si dado cierto piso y cierto nivel, es bastante burro Durán Barba, si me permitís. Es burro. Pero, ¿cuál es la innovación de Durán Barba? Que teniendo el pliego de los 11 principios de Goebbels, los aplicó. Y esa es la innovación de Durán Barba y de Macri. Es decir... Ningún presidente se hubiera animado a asesinar a Rafael Nahuel por la espalda. Macri sí. Ningún presidente se hubiera animado, ningún presidente democrático, quiero decir, ¿no es cierto? Claro. Electo, esa es la innovación de Macri. Claro. Que es un asesino como no habíamos tenido en democracia. Y en eso es innovador. Uh-huh. Por eso defiende a Chocobar con tanta naturalidad. Por supuesto. Es innovador. Entonces, hay... reglas, hay pisos. La democracia supone que vivimos todos somos parte de la sociedad, y no puede salir un Marcos Peña a decir me cago de risa de tu marcha de 400.000. Eso viola el compromiso democrático de todos. Entonces, forma parte del mismo universo discursivo de eso. Entonces, los 11 principios de Goebbels no es que los descubrió Durán Barba, es que el primero que se animó a aplicarlo. ¿Por qué? En democracia. ¿Por qué? Porque viene con ese plafón y en un proyecto de Mañeto, que es un genocida, que se quedó con papel prensa en una mesa de torturas, y porque viene del proyecto político de la vieja oligarquía argentina, que ella sí no es la primera vez que aplica este tipo de universos discursivos o este tipo de proyectos. Bueno, hay que entender que Macri creció en ese ambiente, por eso lo tiene naturalizado también, ¿no? Hay que entender que esa es la visión de las clases dominantes argentinas que generalmente accedieron por vía indirecta al poder o bien a través de las dictaduras. Y esta es la primera vez que llegan. Con votos. Es la primera vez que llegan por los votos. Directamente, porque a Menem, ¿qué hicieron? Lo cooptaron. Claro. Pero era o lo presionan. Claro. Era un tipo que venía de otro palo y se lo agenciaron ellos, digamos. Claro. Pero esta vez no. Esta vez llegaron ellos. Con uno de con ellos. Con uno de ellos y por los votos. Uh-huh. Y siguen aplicando. Eso, y lo que nos demuestran es que no fueron, no son. Y todo indica que no serán democráticos, y si fueron, si son, y nada indica que cambien, asesinos. A lo largo de toda nuestra historia, y lo siguen siendo actualmente. Entonces, esto que dice Marcos Peña Brown, que viene bien ponerle el segundo apellido, ¿no? Sí, sí, saqueadores, y contextualizarlo. Saqueadores de la Patagonia Argentina. Herederos ese apellido de Brown. El genocidio de la conquista del desierto. Exactamente, y ni hablar de la de la Patagonia rebelde y tanto y cuanto. Eso que dice Peña Brown se inscribe en algo que es inaceptable dentro de un marco democrático que tendremos que reconstruir. Ahora yo te hago una pregunta, Virtudes, a nuestros oyentes, que se pueden comunicar al 261-306-8060 o al 451-1808. ¿Cómo se combate un gobierno que es nazi, que no es democrático? ¿Qué es lo democrático frente a ese gobierno? Lo democrático es oponerse. Para mí cambiar el gobierno, pero bueno, lo democrático frente a un gobierno no democrático es cambiar el gobierno. Dejamos la pregunta, porque opiniones, seamos democráticos en el espacio. La pluralidad. Claro, en las respuestas posibles a esta cuestión. Vamos a separar, Negro, si te parece, y ya tenemos más incorporaciones a la mesa de la mosquitera. Arenales regada en sangre del Bravosa y Huente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Música del Negro Rojas ilustramos y acompañamos y amenizamos en Tanga y Zunga de hoy, pero también con la presencia del Nacho Cebrián. Hola, Nacho. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Virtudes. Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo va, Nacho? Bien, bien. ¿Estuviste en la marcha en Mendoza? Estuve en la marcha. Estuvimos en la marcha. Me pareció muy interesante en cuanto al número y también a la contundencia de los reclamos, a la gran presencia nuevamente de banderas, de nuevamente demostrarse las organizaciones como lo que son, organizaciones políticas, sociales, y sorprendido gratamente por la cantidad de gente que acompañó, también sin banderas. No sabría determinar o calcular el número que hubo, pero sí, mucha gente que no estaba encuadrada en organizaciones, ¿no? Sí, sí, eso es muy interesante. Y no sé, se me hizo un poco equivalente en cuanto a la cantidad de personas que estaban allí presentes, similar a una marcha del 24 de marzo acá en Mendoza, tal vez un poquito menos, pero no esperaba una convocatoria tan grande. ¿Tu perspectiva, Virtu? Bueno, no, la verdad es que la marcha fue súper diversa y convocante a un montón de sectores. Y la verdad, sorprendentemente numerosa, ¿no? Negro, ¿estuviste en la marcha? No, yo no pude ir porque estábamos haciendo programas justamente acá. Buenísimo, buenísimo. Terminó el programa acá a las 7, fui para el centro, pero ya había terminado. Llegué muy tarde. Bueno. Negro, antes que me olvide, estate atento porque, para decirle a la gente de la radio, porque el jueves que viene, seguramente Virtudes nos va a comentar algo antes que termine el programa, pero se está armando una movida con las madres, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Te paso el aviso. Bueno, en la marcha del miércoles hubo mucha presencia docente. Los docentes estamos en una discusión paritaria bien densa con el gobierno provincial, estamos hablando de Mendoza, ¿verdad? Por el tema salarial, ¿no? Venimos de 2016, donde los docentes perdimos de piso 15% del salario, seguramente 17%, porque fíjate que en Mendoza el aumento salarial fue del 25% para los docentes y la inflación de 2016 fue del 42%. Pero en ese 25% además venía el ítem aula, así que es medio engañoso, ¿no? Es incluso mucho más lo que se perdió. Pero bueno, por suerte después de 2016 vino 2017, y ahí no perdimos 25%, no perdimos 15%, perdimos nada más que 7,6%. O sea que venimos de dos años complicados los docentes, y este año se está dando la discusión paritaria. Y entonces, bueno, hay una discusión. Actualmente, hoy había plenario del SUTE, no sé cómo, qué habrá resuelto. Estamos justo en medio de esta discusión. El día 26, que es el lunes, 26 de febrero, hay una marcha docente desde las 18 horas del kilómetro cero. Así que aprovechamos para decirle a nuestros oyentes que también ese día es un buen día para apoyar a la educación de Mendoza. El sindicato docente, el SUTE, uno de los sindicatos docentes, ha realizado un estudio comparativo que demuestra cómo del presupuesto público la educación en los últimos años va disminuyendo su importancia, que ese también es una buena cuestión para discutir, ¿no? ¿Qué priorizan? ¿Comprar balas de goma o educación? ¿No? Parece que la respuesta está clara. Pero bueno, dentro de ese marco, tenemos un audio de un reportaje muy interesante que le hizo Canal 7 de Mendoza a Sebastián Enríquez, el secretario general del SUTE. Aclaramos que hemos invitado para comunicarse con este programa a Enríquez, no hemos tenido respuesta, pero sí tenemos el reportaje que le hicieron en Canal 7 de Mendoza. Así que si el negro nos habilita, lo escuchamos. Bueno, y un gremio que se ha puesto muy duro para el Ejecutivo Provincial es justamente el que agrupa a los docentes, SUTE. A pesar de estar ya muy cerca de las clases, la negociación está abierta. Con el titular del sindicato está Sofía Fernández, en vivo. Sofía. ¿Cómo están? Bueno, sí, así es, estamos con Sebastián Enríquez y le vamos a consultar también sobre los dichos que dijo el gobernador Alfredo Cornejo en horas de la mañana, donde en una entrevista radial se refirió también a la paritaria con los docentes, que por supuesto no está cerrada todavía, y justamente el gobernador de la provincia se refirió específicamente al titular del SUTE y dijo que de acuerdo a lo que el porcentaje que están solicitando desde este gremio, que es alrededor del 50%, dijo las palabras textuales de Cornejo, debería de estar en un psiquiatra, así, en un psiquiátrico. Así fue como lo postuló el gobernador. ¿Qué dice con respecto a esto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Pablo y Marisol en el piso. No, a eso lo que voy a responder es muy sencillo. Yo en lo personal no me afecta los planteos del gobernador. Sí creo que tiene que pedir disculpas porque es el gobernador de la provincia. Él está a cargo de la salud mental en la provincia y se está burlando de algo que es delicado, que son las enfermedades mentales, de familias enteras, de gente con problemas. En la docencia tenemos muchas maestras, compañeras, celadores, profesores con problemas de salud mental por lo que vivimos en las escuelas. Pero de paso quiero aprovechar para recordarle al señor gobernador que todos los docentes y celadores tenemos certificados de aptitud psicofísica. Nosotros nos hacen exámenes para ingresar a la docencia y para ser celadores de aptitud física y mental. Pero cada vez me está quedando más claro que para ser gobernador de la provincia no se pide eso. Creo que tendríamos que empezar a planteárnoslo porque después terminamos teniendo gobernadores violentos. Entonces, a lo mejor para ser gobernante también tendríamos que pedir un examen físico y mental antes de poder postularse. Mientras tanto, lo invito al gobernador a que nos allanemos a una discusión más seria, que es la discusión sobre la educación. Es más, le propongo que tengamos un debate público de cara a toda la sociedad. Aunque quiera, para debatir lo que nosotros estamos planteando, que es que ellos han desfinanciado el sistema educativo, que lo han vaciado de presupuesto, que en Mendoza no se pierden días de clase por los docentes, se pierden días de clase por escuelas inhabilitadas, por escuelas que se llueven, por escuelas que se caen a pedazos, por escuelas que colapsan las cloacas. En Mendoza los docentes y los celadores tienen que poner plata en su bolsillo para que alcance la merienda en las escuelas o para que comiencen las escuelas con merienda y muchos otros problemas. Ellos están desfinanciando el sistema educativo desde lo salarial y desde todo lo demás. Entonces sería interesante que discutamos eso. ¿Qué sería priorizar la educación en Mendoza? Bueno, ¿qué es lo que están solicitando ustedes? Recordemos que en diciembre se querían cerrar las paritarias, no hubo acuerdo, bueno, ahora han intentado que se reanuden a partir de ahora. Sí, lo que nosotros vamos a hacer es llevar una contrapropuesta el lunes al gobernador. Nosotros estamos planteando que se rechace este 15,7. Yo quiero que la gente entienda que lo que nos están ofreciendo es 500 pesos de aumento a la maestra con 10 años de antigüedad hasta junio. Y creo que todos sabemos lo que pasó con la inflación en enero, creo que todos sabemos lo que está pasando con el gas, con la luz, con el boleto de micro. 500 pesos de aumento. Y al celador o la celadora, 400 pesos de aumento hasta junio. Eso es con lo que el gobernador quiere que nosotros vivamos, sin tener en cuenta lo que perdimos en el 2017. Entonces, plantearle al gobierno de la provincia que los docentes y los celadores tienen derecho a vivir de su salario y que acepte discutir lo siguiente, que nos lleve al día respecto a la inflación durante el 2018, como firmó con AMPROS, cláusula gatillo mensual, y que discutamos cómo recomponer el 7,6 del año pasado. Eso es lo que estamos discutiendo en las escuelas. Fíjate que es una propuesta, diría, de empate, porque no le estamos discutiendo ganar más, le estamos discutiendo no perder frente a la inflación por tercer año consecutivo desde que este gobierno asumió. Entonces nos parece que es bastante razonable la discusión que estamos teniendo. Y te agrego algo más. Nosotros estamos planteando movilizarnos el lunes 26, además, para adelantarnos a la discusión del no inicio de clases. Tenemos la voluntad de llevar una contrapropuesta, tenemos la voluntad de hacer acciones una semana antes del inicio de clases para mostrar que no estamos especulando con el no inicio, ni estamos jugando esa carta necesariamente, como ellos después salen a polemizar, que usamos a los chicos de rehén, etc. Entonces lo invitamos a que se siente a debatir públicamente sobre educación, que se sienten en la paritaria a analizar nuestra contrapropuesta, y a la comunidad le invito el 26 a movilizarse con nosotros por más para educación. Que es que haya personal suficiente en las escuelas para prevenir las situaciones de violencia, que tengamos gabinetes, que las escuelas no se caigan a pedazos, que no se pierdan días de clase por eso, y no seguir con el desfinanciamiento del sistema educativo. Bien, esta marcha va a ser el próximo lunes, entonces. Bien, ¿dónde va a ser la marcha? ¿A qué hora? Nos vamos a concentrar en el kilómetro cero, desde las 18 horas. Va a venir gente de toda la provincia, van a venir otros sectores a apoyarnos, padres, madres, toda la comunidad. Porque insisto, quiero resaltar esto, nosotros vamos a salir a defender todo el sistema educativo, el boleto gratuito para que nuestros alumnos puedan llegar a las escuelas, sus meriendas, etc. Hoy en Mendoza, y esto quiero resaltarlo, no se cumple ni siquiera con la Ley Provincial de Educación. La Ley Provincial de Educación todavía vigente, la Ley 6970, establece que el presupuesto educativo, su fondo permanente tiene que ser del 35% del presupuesto provincial. Y el gobernador sale a decir prácticamente que somos Finlandia, cuando juntando todos los fondos que ellos quieran juntar no llegan ni de casualidad al 20% del presupuesto educativo. Entonces ni siquiera están cumpliendo con la Ley Provincial de Educación todavía vigente. Bueno, ahora, algo polémico es el ítem aula. ¿Qué opinan al respecto? Porque se quiere también instalar a nivel nacional. El mismo debate, lo que el resto del país tiene que saber sobre el ítem aula, que es una falsa discusión porque no mejoró la calidad educativa. Vuelvo a plantear el mismo debate de siempre. Hoy hay maestras, profesoras, supongamos jefa de hogar, solas, separadas, con un chico, dos chicos, tres chicos, que pagan alquiler, que trabajan todo el día como pueden, que sobreviven con el salario que nos da el gobernador y que se enferma de pulmonía. Esa maestra, esa profesora, falta más de tres días por esa pulmonía y va a cobrar menos y va a gastar más. Y a mí me gustaría que alguien me explique, o que el señor gobernador me explique, cómo eso mejora la calidad educativa. Cómo un nene va a aprender más en el aula porque su maestra enferma en la casa cobra menos. No van a poder, no pueden mostrar una relación estadística entre el ítem aula y la calidad educativa, porque no la existe. Pablo Marisol, Sebastián Enrique los está escuchando. Mi pregunta va orientada a un cuadro probablemente de cierto escenario de pesimismo, pero no gratuito, sino un poco por revisar la historia de los últimos dos años en que ha habido decreto. El gobierno no se ha movido de ese 15,7% y no lo vimos muy predispuesto ante los trascendidos de la última propuesta que hizo el sindicato. Y considerando lo difícil que se ha vuelto la activación de las medidas de fuerza por el impacto del ítem aula, ¿qué escenario ven de lucha frente a un inminente decreto y un comienzo de clases todavía con falta de consenso? Bueno, eso, mira, yo no me puedo dar el lujo del pesimismo. Tampoco voy a ser un optimista superficial. Nosotros trabajamos para que las cosas salgan bien. Entonces, si nosotros llevamos contrapropuestas, si nosotros estamos dispuestos a hacer acciones antes del inicio de clases, si estamos dispuestos a discutir todos los días que hagan falta, no veo por qué el gobierno no lo va a hacer. Desde ahí nosotros vamos a apuntar a resolver esto. Si el 26 nosotros hacemos una gran movilización, si llevamos una contrapropuesta y el gobierno sigue con este planteo, existe la posibilidad de un inicio de clases, claramente. Y después seguiremos con distintas acciones, eso lo vamos a evaluar. Pero el gobierno se sienta a discutir, no porque es bueno, Pablo, el gobierno se sienta a discutir porque sabe que tiene un costo político no generar consensos, porque sabe que no se puede gobernar todo el tiempo como patrón de estancia. Eso a la larga desgasta, cansa. Entonces, yo creo que el gobernador, el director general de escuelas, etcétera, se tienen que tomar en serio que el sistema educativo es muy importante, que hay que priorizarlo. Entonces, nosotros evaluaremos a partir del 26 y a partir de lo que pasa en los plenarios, hay que ver si sale paro o no en estos días, pero nosotros estamos confiados en que va a haber una muy buena respuesta de nuestros compañeros y compañeras de las escuelas, porque ya estamos muy cansados de maltrato, estamos muy cansados de esta constante especie de bullying público del gobierno contra nosotros, estigmatizándonos, poniéndonos como los chantas crónicos, digamos, somos los que sostenemos el sistema educativo. En condiciones que son tremendas, que nos cuestan la salud física y mental. O Pablo, un profesor recibido de la universidad, un profesional que quiera vivir de la docencia, tiene que hacer 36 horas cátedra, eso es todo el día dando clases, todos los días, son 5, 6, 7 escuelas, es no tener vida, es llegar después con el aliento que te queda corregir, evaluar, planificar. Nosotros entramos a un aula y tenemos que ver si hay acoso, ciberacoso, bullying, posibilidad de trata de personas, adicciones, violencia intrafamiliar. La responsabilidad que tenemos es enorme. ¿Sabes cuánto gana ese profesor que recién se inicia, que es un profesional con 36 horas cátedra? 14 mil pesos. 14 mil pesos, la línea de pobreza. En 10 años ese profesor se destruye las cuerdas vocales, si no se destruye la cabeza. Eso estamos poniendo en juego nosotros, nuestra salud y la calidad del sistema educativo. ¿Posibilidad de protestas durante la vendimia? Es una posibilidad que vamos a evaluar en los plenarios. Hay propuestas de, por ejemplo, marchar en el contracarrusel con más para educación. La intención es dialogar con la gente. Nuestra intención es seguir dialogando con la comunidad, con los padres, con las madres, para sumarlos al planteo de priorizar la educación. Entonces la posibilidad, por ejemplo, de participar del contracarrusel que hace la Asamblea por el Agua todos los años, existe. Insisto, eso lo tienen que definir los plenarios. Vamos a ver mañana y pasado, pero es una posibilidad. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Y a Sofía también, trabajando en vivo y previendo lo que es el escenario. Bueno, escuchábamos el reportaje a Sebastián Enríquez, secretario general de SUTE, anunciando la marcha del lunes. El lunes, 18 horas, desde el kilómetro cero. Entonces, gran marcha por Más para Educación, ¿no? Este planteo del sindicato SUTE y del conjunto de los sindicatos docentes de plantearle al gobernador de la provincia y al gobierno provincial que tiene que aumentar la inversión en educación. Importante la marcha. Entonces, el lunes, no solo por los docentes, sino sería interesante un acompañamiento profundo de los distintos sectores de la sociedad. Invitamos a nuestros oyentes entonces. Les hago una propuesta. Mire, son las 17:54, según me dice el reloj. Ya tenemos que hacer el pase a la segunda hora del programa. Siempre a las 18 hacemos una tanda un poquito más larga. ¿Qué les parece si hacemos nos sumamos a una campaña de educación cívica? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Pero eso va a tener un contenido auditivo. Uh-huh. Veo que la radio nos mejora el sentido auditivo. ¿No? Sí. Prestamos atención a lo que escuchamos. Salvo si escucha Radio Mitre, digamos, ahí. Claro. Empeora. Si hay alguna... No, pero nos permite imaginarnos a nosotros cómo son los fenómenos, ¿no? Sí. Este es un audio de un cívico bastante especial, de un educador cívico bastante especial. Vamos a escuchar una cosa en el audio, pero para incrementar la comprensión de lo que el audio dice en esta campaña de civilidad, de civismo, vamos a invitar a nuestros oyentes a acceder a la página de Facebook de Temprano para Imposibles con un video que acompaña, ajá, el audio con imagen. Y puede que el sentido y la interpretación de lo que fue el audio se vea levemente modificado o ampliado cuando veamos la imagen. ¿Les parece bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a la campaña cívica. El hombre es bueno, pero si se lo educa es mejor. Ignacio Perón. Ismael Benítez Carracedo, asesor de imagen, recomienda siempre que los intendentes y jefes de comuna le hablen a los contribuyentes en forma clara y directa. Por eso muestra este ejemplo de campaña de educación ciudadana. Hola, ¿cómo están? El barrio es nuestro lugar en el mundo. Acá crecimos, acá juegan nuestros niños y por eso lo queremos. Y el barrio forma parte de nuestra ciudad y la ciudad es de todos y está para que las disfrutemos todos. Porque podemos recorrer sus calles y también recorrer sus veredas. Y así recorremos nuestro barrio, muchas veces paseando nuestra mascota. Y vos pensarás, ¿de qué me está hablando este tipo? Voy a ser claro, la caca en la vereda, aparte de sucio, es insalubre. Y muchos, por descuido, por apuro y por desdén, no se dan cuenta de estos detalles y no piensan en el prójimo. Una simple bolsita es la solución. Por eso, si se viene la caca, siempre a mano la bolsita. No cuesta nada. Acordate, si hay caca, que sea en la bolsita. Chau, chicos, y recuerden estos consejos. Por supuesto, porque vecinos responsables hacen a nuestra ciudad más bella y más limpia y más ordenada y más habitable y más mejor. Es un mensaje de la Municipalidad de General Buceca. General Buceca, un municipio con vecinos que son buena gente, aunque hay que educarlos un poco en base a campañas de formación ciudadana, ya que son bastante brutos, ignorantes y en algunos casos un tanto hijos de puta. Porque luchamos por ella.

y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Un mar de fueguitos, Eduardo Galeano. La Mosquitera. Programación en vivo de La Mosquitera en tanga y zunga, hoy con tormenta, así que no estamos ni en tanga ni en zunga. ¿Tenemos mensajes, Virtudes? Tenemos mensajes. Se comunicaron con nosotros a través del WhatsApp para decirnos buenísimo el análisis del discurso. Eso nos viene bien para poder comprender el más allá de este momento, las coordenadas internacionales y eso la Argentina. Y eso la Argentina. Vamos, compañeros, abrazo. Y se comunicó también Laura, a quien le mandamos saludos, que parece que se está divirtiendo mucho. Laura. Se está divirtiendo mucho con el programa. Le mandamos un beso. Bueno, pero escuchaste la campaña de civismo recién, ¿no? Era nuestro viejo amigo Peter Capusotto. Se nos está dificultando encontrar el video del programa, pero ya lo vamos a encontrar. Peter Capusotto siempre nos ilustra con esos personajes, nos da consejos, nos enseña y también nos hace reír bastante. Así es. Primero nos hace reír. Tenemos más. ¿Quieren que les cuente? Cuente. Después avisamos. No se caigan porque después tenemos Capusotto, tenemos más. Digo, ¿por qué aviso? Porque quiero introducir un tema. Adivinen qué. Qué mello. Adivinen qué. A ver. No, se viene un tarifazo de gas. No. Pero ¿cuándo? Yo... Lo sorprendí, ¿verdad? Lo sorprendí. Viste que uno yo no sé si decir que es una sorpresa. No, más vale que no. ¿No te acostumbras al que te vino en el mes anterior que ya viene uno nuevo? Tremendo. Entre 47 y 60%. Pero, a ver, de nuevo, no es sobre llovido mojado. No es que 47% desde que asumió Macri. No, no, no, no, no. Sobre lo que ya te aumentaron, que es fortuna. 500.000%, 60% más. Claro. En abril. Pero tranquilo. No, un desastre. Tranquilo. Porque en octubre va de nuevo. Sí. ¿Sabías? O antes del invierno, que no te sorprenda que venga... Bueno, yo ya pagué los 11 pesos de boleto. Dale, negro, ¿qué quería decir? No, estaba pensando, pero nos van a censurar si digo lo que pienso. Decilo, decilo, que después de lo que decimos nosotros, mira. No, yo lo voy a insultar directamente. Pero es que es muy fuerte, digamos, es muy alevoso. Y vos decís, no, ellos dicen, no, lo que pasa es que tenemos que normalizar las tarifas, sacar los subsidios. Es mentira, es todo mentira. Vos sabés que el tema del precio del gas tiene un precio que es madre de los otros precios. Uh-huh. ¿Cuál es el precio que es madre de lo que se llama el millón de BTU? Que es el precio en boca de pozo del gas. Uh-huh. Ese es el precio que después, porque se saca el gas, bueno, se refina, se transporta y sale en la hornalla de tu casa, ¿no es cierto? Entonces... el costo de transporte es más o menos, digamos, un costo de uso, es un servicio, ¿no es cierto? El tema que define cuánto pagás de gas es el precio en boca de pozo. El precio en boca de pozo en Argentina es 4 veces el de Estados Unidos. Por 4. Es en una Estados gran Unidos estafa, ganan plata, ¿verdad? Las empresas, ¿eh? Sí, sí. En Estados Unidos ganan plata. Y yo no sé si usted se acuerda, pero yo recuerdo que durante muchísimo tiempo se dijo que el gas en Argentina no servía porque... ¿Se acuerda antes que se decía que el gas no tenía las suficientes calorías porque era un gas no sé qué, que no contenía lo necesario para... Y ahora... Si lo contiene, si se puede usar así, y ahora cuesta 4 veces más que en Estados Unidos. 4 veces más que en Estados Unidos, sí, sí, sí. Mirá que en Estados Unidos tienen el shale, esto que quieren hacer en Vaca Muerta y todo eso, sí, el sí, fracking sí. Y todo eso, que supuestamente es más caro. Es más caro, ¿no es cierto? Claro. Multiplica por 4. Es decir, estamos con la energía a los niveles más caros del continente. El tema es que esta es una discusión interesante. Pasa lo mismo con el gas. Por ejemplo, durante el gobierno de Alfonsín, uno va dejando huellas, las marcas de las patitas de la cantidad de años que tiene, ¿no? Pero con esto que voy a decir. Durante el gobierno de Alfonsín había un ministro que se llamaba Conrado Estorani. Ustedes quizás se acuerden. Bueno, el Nacho mira con los ojos más yo esa huella no la tengo. Desorbitado, porque, bueno, claro, porque vos sos más joven. Es más chico. Pero durante el gobierno de Alfonsín había un ministro que se llamaba Conrado Estorani. Y Conrado Estorani decía, bueno, el futuro de la Argentina es el gas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a partir de ese concepto, mucho tiempo después, digamos, viene la idea de que Argentina es una potencia gasífera. Y en función de eso se desarrolla toda la estructura de la GNC, los uh-huh. autos con gas. ¿Por qué los autos con gas? Porque estaba la idea de que Argentina era una potencia gasífera. Bueno, no, no era. Es decir, es muy brutal la falta de planificación. Claro. La desaprensión por la administración de lo nacional. Es muy brutal. Por supuesto. No va a ser este gobierno, que son todos vendepatria y cipallo, quienes nos van a dar una planificación nacional. todo lo contrario. Pero bueno, esto será un una materia de discusión para otro momento. Pero si hubiera un gobierno nacional, si hubiera un gobierno nacional, es muy interesante plantearse para qué sirve la energía en un país. Claro. Porque para eso es lo que hay que discutir. Digamos. Porque este tipo, ¿qué te dice? Vamos a exportar combustible. No, no, no tenemos que exportar combustible. Lo que tenemos que hacer es industria argentina. ¿Para qué usan el combustible los países? ¿Para qué usan la energía? Para tener industria. Bueno, pero para eso... tener industria, como estos son enemigos de la industria, claro, y enemigos de la patria, quieren exportar petróleo, quieren volver a venderle gas a Chile y a cuanto país se lo compre. Está todo bien con los hermanos chilenos, bárbaro, si necesitan gas le prestamos, pero lo que tenemos que hacer es usar el gas para la industria y el combustible para la industria y para nuestra gente. Y, o sea, ¿para qué y para queremos que sea más barato? ¿Para qué queremos energía? Para el desarrollo nacional, pero eso no entra en el horizonte macrista. Esto quieren el saqueo y la depredación de la Argentina. Por eso quieren exportar el litio en bruto, exportar el gas en bruto, exportar el petróleo en bruto, todo. Que vengan, agarran que vengan. El país, que venga Luis, que venga Benetton, agarran el país y lo desgarran a pedazos con nosotros en el medio. Lo único bruto que podrían exportar son ellos mismos, así... Sí, la que verdad. Dejen el resto de los brutos de los otros productos acá para desarrollar algo interesante. Pero es que lo dicen. Vos los escuchás y los tipos te lo dicen, no te lo esconden. ¿Queremos exportar petróleo? No, animal. Bajale la tarifa a la industria. En vez de exportar petróleo, exportá productos elaborados, industria argentina, incluí trabajo. No, pero es que cuando vos hablás de la planificación, la única planificación que hay es la que significa detectar el negocio, digo, lo hemos visto en la cultura, lo hemos visto en la ciencia que se desarrolló con el gobierno anterior, y lo que hacen es armar la unidad productiva para venderla, digamos, encontrar la forma de decir, bueno, esto está bueno para que venga la empresa. Bueno, los otros días leía en Twitter, tangencial, ¿no?, el comentario, que habían descubierto que había un represor, digamos, a mí la palabra ex represor me parece que no existe, digamos, un represor, que iba a contratar la empresa española que iba a acceder a Inti. O sea, que se iba a quedar con Inti, con el Inti. Claro, porque claro, tengo algo más del Inti. Porque el Inti se va a quedar una empresa española. Sí, es lo que están intentando hacer. Y justamente viene de la mano con este concepto que plantea Carlos de exportar los productos, las riquezas del país en bruto. Primario, sí. Sí, sí. Desmantelar sin el desarrollo técnico. Sin valor agregado. Sin ningún valor agregado, desmantelar las estructuras técnicas y de desarrollo científico del país, incluido el desprestigio de sus recursos humanos, claro, que son los científicos, o los trabajadores en general dedicados a esas áreas, y encima tratar de privatizarlo, porque ahora van por eso, y teniendo en cuenta que... cuando hablan de negocios o cuando vos planteas el concepto de que lo único que tienen en el horizonte es hacer algún negocio, uh-huh, y es hacer algún negocio de ellos. Obviamente. Porque si decís, bueno, al menos es un negocio atractivo para un sector muy importante de la sociedad. No, nada de eso. Es el negocio de ellos. Es que si la verdad uno empieza a hacer el repaso de lo que han hecho, digamos, entregar... el ARSAT, le han entregado negocios importantísimos, que son los negocios que son los que vienen, los que tienen futuro, digo, lo del campo eólico, lo de ARSAT, lo del INTI, todo eso va a parar a manos de empresas que además son empresas multinacionales, o sea, no son ni siquiera... empresarios argentinos. Déjame contar, garantía, ¿no?, a cuento del INTI que estamos mencionando, ya que lo trajeron a colación cuáles son los métodos también por los cuales se aplica y se implementa este proyecto. Giselle Santana, que es una delegada gremial del INTI, que ustedes saben que está en lucha con cortes de la Avenida General Paz en Buenos Aires, que es una avenida muy importante, mucho movimiento. Giselle Santana tuvo un robo en su casa y que ella denuncia con toda convicción, razonabilidad y fundamento como un apriete del gobierno con sus servicios, con su mano de obra que está volviendo a utilizar en cada uno de los casos, no es el primero este, un amedrentamiento. Le entraron a la casa con ella durmiendo, con su hija, y que le llevaron la computadora y el teléfono. Es decir, esta mafia tiene métodos mafiosos, como lo manifiestan cada... Yo quiero recordar, porque nos olvidamos, ¿no?, infinidad de casos, pero la jueza que le frenó los tarifazos temporariamente, porque tienen dominada la justicia, así que la consiguieron apartarla, esa jueza, que es Martina Force, jueza federal de San Martín, en provincia de Buenos Aires. Amenazada además con juicios políticos y jure. Pero le pusieron una granada en la puerta de la casa. Le apedraron la ventana de vidrio del patio. Es decir, son estas patotas, el gobierno está usando patotas. No hay que permitirlo, porque si hay alguien que no es parte de la democracia en Argentina, no es el juez Zaffaroni, sino es el gobierno que encabeza Macri. Ellos no son parte de la democracia. Entonces, hay que cambiar el gobierno para recuperar la democracia. Bueno, pero a cuento del INTI, ¿no es cierto?, que ustedes mencionaron. Bueno, esto pasa también. ¿Cuáles son los métodos para aplicar este proyecto Cipallo? Bueno, amedrentar a la delegada sindical. Esta noticia del tarifazo de gas que estábamos mencionando la sacamos del sitio web www.debatemendoza.com.ar. En el día de hoy está una nota sobre estos aumentos de gas. Y la otra nota, hacemos el comentario antes de hacer un separador, la otra nota del día de hoy, normalmente Debate Mendoza hace dos publicaciones diarias sobre algún tema en común. La otra nota también tiene que ver con el asunto de las energías, pero tiene que ver con cómo el grupo Macri se prepara para participar del negocio de las energías renovables. Cómo SOCMA, la empresa del grupo Macri, que según dice Mauricio, el grupo Macri es de Franco, de sus hermanos. Claro, él no tiene nada que ver. Pero no. Todas las investigaciones biográficas de Macri señalan que el jefe del grupo Macri es Mauricio. Hace mucho tiempo el jefe del grupo Macri no es Franco, que se fue, yo no sé si actualmente vive o no, parece que ahora ha vuelto acá, pero vivió muchos años en China. Y por eso Mauricio Macri, que poca gente lo sabe, tiene nacionalidad china también. El jefe del grupo Macri es Mauricio. No es Franco hace mucho tiempo. Y Mauricio le ganó la jefatura del grupo Macri a Franco, su padre, en parte a través de un litigio judicial donde Mauricio dijo, mi papá está loco. Y fue un... No se caguen de risa porque es la verdad. Es decir, la realidad supera la ficción. Macri alegó ante el juez insanía de su padre Franco. Y así le disputó la jefatura del grupo. Yo no sé cómo terminó el juicio, creo que hubo un arreglo extrajudicial. Pero el jefe es Mauricio. No Gianfranco, no los otros, no Franco. No es Franco. Que por supuesto... tiene un paracaídas dorado, no es que está pasando miseria en un geriátrico, no, desde ya que no. Pero el jefe es Mauricio. Bueno, ese grupo, SOCMA, armó una empresa que se llama GEA Energy, para participar de las de los del negocio de la energía eólica y las energías renovables, ¿no? Y solar, sobre todo en Argentina, energías renovables, que el presupuesto público que también maneja Macri ha decidido destinar muchos fondos a ese tipo de proyectos, es decir, con subsidio y con apoyo estatal en los proyectos. Entonces, fíjate vos, los tipos ya planearon la estructura, entonces crean GEA Energy, que es una empresa de SOCMA, del grupo Macri, pero los tipos dicen, no vamos a participar de las licitaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subcontratar con los que ganen las licitaciones. O sea, ¿entendés? ¿Entendés de lo que se trata? Cuesta caer en la cuenta. Ahora, yo te explico cómo es. Es, ¿viste cómo la figura del corrupto cuál es? El funcionario que cobra una coima para darte un negocio. Bueno, sí. Macri innovó. Uh-huh. Macri se crea, se queda con todo el negocio y le da una coima a un privado para que figuren los papeles. ¿Entendés? Señor Pirulito, que tiene una SRL, una SA registrada, venga, gane la licitación. Después uh-huh. me pasa el negocio. Claro. ¿Te das cuenta cómo es? Propiedad transitiva. Es brutal. En matemáticas, ¿no? Es decir, pasamos de tener funcionarios coimeros a tener un tipo que le paga una coima para que alguien figure en los papeles y se queda con todo. ¿Entendés? Es sí, sí. muy fuerte. GEA Energy. GEA Energy se llama. Separemos, negrito. Tierno de voz, inútil para mentir y al soñar todo un despierto. Y si me piden una mano, tengo dos. Por mi parte, soy o creo ser amigo de mis amigos, mundo de enemigos, misterioso para no ser vulgar y sarcasmo la incomodidad. Un cobarde. Inoxidable de corazón. Un cobarde tiempo completo. Valiente por necesidad. Bien. Marce, hagámosle difusión al tema de recién. Dale. Rodrigo Martínez es un cantautor mendocino que canta el tema Valiente por Necesidad. Vamos todavía los músicos mendocinos. Valiente por Necesidad. Bueno, estamos un poco todos ahí. Y sí. Tenías un comentario sobre. Sí, lo que comentabas tratamos. Mientras escuchábamos ese tema musical, en la misma tónica de cerrar servicios para imponer negocios de ellos, claro. Habrán escuchado la noticia que cerró Arbus. Arbus, la empresa, una empresa de transporte público creada en el gobierno anterior para transportar, hacer la triangulación Aeroparque, Retiro Ezeiza. Uh-huh. ¿Cómo se viajaba antes en ese trayecto antes de Arbus? ¿Ustedes saben cómo se viajaba? Y había una empresa privada. Manuel Tienda León. Exactamente, estaba la empresa de minivan, Manuel Tienda León, privada. Uh-huh. O taxi, que sale una fortuna. Claro. Bueno, casualmente, casualmente, no tanto. Manuel Tienda León, el dueño de esa tienda, financió la campaña electoral de Macri. No diga. Una casualidad más de... Además, la única empresa que presta ese servicio por fuera de los taxis o los remises, digamos. Es un monopolio, claro, que te cobra caro, por supuesto que es más barato que un taxi, pero que te cobra carísimo a un servicio que era gratuito, que se había impuesto que era gratuito, que si vos tenías que hacer una conexión desde y tenías que viajar desde Aeroparque a Ezeiza, te salía gratis. Bueno, y qué buen ejemplo para ver la concepción, porque acá no estamos hablando de que el dilema es si hacemos una revolución socialista o seguimos con el capitalismo, que ni siquiera serían esos los términos, porque estamos hablando de un monopolio. Pero sí se trata de tener una perspectiva nacional, porque ¿cuál era la fundamentación de la existencia de Airbus? Nosotros tenemos este costo, te decía Aerolíneas o el gobierno argentino, porque lo que queremos es fortalecer a Aerolíneas Argentinas. Entonces, si viene un turista europeo, llega a Ezeiza y tiene que hacer conexión a Córdoba, por ejemplo, y tiene que trasladarse a Aeroparque, nosotros queremos que el paquete lo podamos hacer competir con cualquier aerolínea extranjera. Claro. No, estos muchachos no. Esa no es la visión. La visión es el negocio de corto plazo, que además, no solo a que es predatorio, sino que además se come la cola, digamos, en proyecto que degrada tanto todo, que termina siendo pelota todo. El tema es que estamos nosotros adentro, así que tenemos que defendernos, muchachos, porque... Sí, sí, y está muy interconectado. Hay que pensar, porque lo que están haciendo en ese sector es muy brutal. O sea, hicieron esto de Airbus, hace poquito también sacaron el vuelo directo de Aerolíneas, le sacaron a Aerolíneas el vuelo Buenos Aires-Barcelona, que siempre iba lleno ese vuelo, no solo era el que más facturaba, sino que se utilizaba mucho en términos comerciales, para el intercambio comercial entre España y Argentina. Bueno, lo sacaron para darle la ruta aérea a una low cost. Claro. Un papelón. Y eso, sumado, digamos, a las nuevas low cost que han puesto, que funciona una peor que otra, no sé si hay un vuelo que haya funcionado bien todavía de las low cost nuevas que hay, dando vuelta. Bueno, todavía Flybondi no puede aterrizar en el Palomar, digamos. Claro. La parte de Bondi la lleva bien. Claro. Lo de Fly todavía no puede remontar. Así que, bueno, a defender estas cosas, muchachos. Había un chiste que hacían sobre el tema este de las low cost, que dicen que a Chapadmalal ninguno viajó en ninguna de las low cost. Ninguno de los funcionarios de Macri fue al retiro en low cost. ¿Por qué será? No sé. ¿Separamos y vemos si podemos hacer una comunicación telefónica? Agua de las alturas buscando el mar. Agua que viene limpia y se oscurece, cruzando lado a lado de la ciudad. Que por el corazón se meta la cumbia, que suba la cabeza y baje a los pies. Que no se confabule con otra suerte más que atrapar el sol en toda tu piel. Aquí está haciendo falta que surja algo, algo que nos encienda el corazón. Algo así como un remesón interno, algo así como un remesón de amor. Negro, ¿qué estábamos escuchando? A Gustavo Maturana con el tema Revolución del Alma. Le mandamos un gran abrazo al Gustavo Maturano. Virtudes, ¿estamos comunicados? Tenemos una comunicación telefónica. Estamos comunicados con Marito Vargas. Hola Marito, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, para charlar con vos acerca de una nueva medida que atropella los derechos de la comunidad LGTB, ¿no? Sí, sí, sí. Contanos del registro este que están proponiendo. En realidad parece una película de terror, parece una película de ciencia ficción. Sí, ¿no? Había cosas que pensaba que ya a esta altura de mi, a estos jóvenes años que tengo, no iba a escuchar. Pero bueno, vos viste, Mendoza y Argentina no dejan de sorprenderme. Da para todo. Mira, el domingo nos enteramos porque sale un comunicado de la prensa oficial del gobierno de la provincia que lanzan como propuesta hacer un registro único de gays, lesbianas y travestis. Cuestión que nos quedamos muy sorprendidos. Yo la verdad que en principio traté de escuchar la propuesta que hacía el gobierno, en principio me pareció una cosa muy inconsistente, tratando de averiguar bien la profundidad de la propuesta me pareció un disparate, en principio. Nada, qué sé yo, creo que hay algunos puntos que hay que aclarar a propósito de esto, porque en realidad el tema de buscar información sobre nuestro colectivo y las desigualdades que el colectivo pasa es una propuesta nuestra. Nosotros como organizaciones sociales siempre hemos necesitado de conocimiento producido por y para nosotros. Esto por un lado, digamos. Nosotros muchas veces tuvimos que salir a buscar información, sobre todo cuando vos vas a gobiernos y a funcionarios que no tienen ningún tipo de interés en establecer ninguna política pública para nosotros y nosotras, y vos vas y decís, bueno, queremos, el cupo laboral trans, queremos una política de salud para las compañeras, los compañeros. Ellos todo el tiempo te dicen, nosotros no conocemos quiénes son, no sabemos cuántos son, ¿viste? Porque aparte igual son geniales a la hora de hacerse los boludos y mirar para otra parte. No saben quiénes son y estamos en todas partes, ¿entendés? Por ahí somos sus hijos, sus tíos, sus padres. Pero bueno, siempre, digamos, no tenemos como esta respuesta. Entonces, desde el colectivo siempre se buscar información para poder denunciar cosas, ¿sí? Loana Berkins y Diana Zacayán, las compañeras muertas, digamos, que para nosotros han sido las que han marcado el camino de gays, lesbianas y travestis en la Argentina, tienen experiencias, digamos, haciendo estadísticas y censos para descubrir cosas terribles como que la esperanza de vida de una travesti en la Argentina es de 35 años, como que casi ninguna terminó sus estudios secundarios, como que la mayoría está en situación de prostitución. No sé si me explico. Sí, claro. Esto por un lado. Ahora, una cosa es el conocimiento que producen las organizaciones de derechos humanos y de diversidad por y para ellas, y otra cosa es el Estado queriendo apropiarse de esto y investigarnos y ficharnos, registrarnos, caracterizar. A mí la verdad que me parece, a veces yo creo que, vuelvo a pensar, la noche lo pensaba y como que no termino de salir de mi estupor con estas cosas. Porque hay que contextualizar las propuestas que tiene el Estado, sobre todo en los momentos en los que las hace. Digamos, nosotros estamos en un Estado hoy que aplaude el gatillo fácil, que felicita a Chocobar. Claro. Digamos que se habla de listas negras, de escuchas ilegales, de compañeros perseguidos, de persecución política, y se les ocurre en este momento hacer un registro de gays, lesbianas y travesti. Es una cosa que es una locura. Por otro lado, yo quiero, con esto que decía anteriormente, que nosotros muchas veces hemos generado conocimiento, quiero diferenciar esto, ¿no? El conocimiento necesario por los grupos históricamente oprimidos y el conocimiento de un Estado casi policial que va a servir para el perfilamiento y para la estigmatización y la discriminación. Entonces me parece que en eso nosotros no podemos avalar estas locuras. Nosotros no podemos confiar en el mismo Estado, que un Estado que no solamente impulsa, felicita y celebra la violencia institucional y el gatillo fácil, sino que también establece toda la aplicación de medidas punitivas, de persecución y medidas policiales contra nuestro colectivo, como lo fue el protocolo de detención de personas para la comunidad LGBT, como lo hacen los policías y los preventores todas las noches con la gente que está en ejercicio de la prostitución, digamos. Hola Mario, ¿cómo estás? Carlos Almenara te saluda. Hola Carlitos, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Sí, te quería, por supuesto que me parece muy, muy atinada tu comparación respecto de una propuesta que parece más una descripción de un estado policial que registra y controla cercanamente a cada una de las personas que quiere controlar, que a una tarea de conocimiento, de elaboración de conocimiento, de asistencia social o de salud social, digamos, que también se podría planificar. Quería relacionar eso con que ya no el provincial, sino el nacional, tiene antecedentes de vulneración, tiene muchos antecedentes de vulneración de la información privada. El uso de los datos de ANSES para su proselitismo en el caso de Marcos Peña, pero también datos impositivos. Es decir, hay un uso, uso de la información privada, que por supuesto tiene sus particularidades en cada caso, pero en el caso de un colectivo con ustedes me parece que hacen muy bien en levantar la guardia frente a un caso semejante. Mira, a mí me parece que esta medida, primero que es imposible, porque es una medida que es imposible prácticamente de llevar adelante, porque aparte toma la sexualidad como algo fijo, y eso a nosotros nos ha resultado con el tiempo una cosa peligrosísima. Digamos, yo entiendo, y parte del colectivo LGBT, la gran parte del colectivo, creo que entendemos la sexualidad como algo, como cosas que te pasan en la vida. ¿Cómo haces? Vos si hoy estás con un chico, te registrás, mañana querés cambiar, vas y te borrás del censo. ¿Cómo funcionaría en principio? Aparte, nosotros sabemos que en Mendoza, en una ciudad conservadora como esta, muchísima gente vive su sexualidad en el closet. ¿Cómo es? Hay que obligarlos y hay que obligarlos a salir del closet a todos para que una política pública les llegue. Eso me parece así como como descabellado. Por otro lado, a la hora de cuando ellos dicen no sabemos qué necesitan, sí saben perfectamente lo que necesitamos. Nosotros hemos impulsado el cupo laboral trans en casi todos los municipios de la provincia, y el bloque UCR Cambiemos ha votado en contra sistemáticamente de esto. Entonces, cuando les proponemos discutir el código de faltas o el código de convivencia en la ciudad, nos dicen que no. Cuando le proponemos el cupo laboral trans, nos votan en contra en todos los municipios. Nadie se preocupa de que las pensiones, por ejemplo, para las personas que viven con VIH, hoy demoran aproximadamente 2 años en salir. Entonces, digamos, yo siento, cuando dicen no sabemos qué necesita el colectivo, siento que me toman el pelo. Mario, ¿dónde salió, cuál es el dónde está, digamos, hay un proyecto, lo han anunciado como una decisión, ¿dónde no, ha salido? No, fue una propuesta que salió de la Dirección de Género y Diversidad de la provincia en declaraciones de la prensa oficial el domingo. Salió como una propuesta, esto trajo, no solamente para mí, para mi espacio, para mi agrupación, sino para la mayoría de los activistas de acá, los y las activistas de acá de Mendoza, porque la verdad nos parece como en esos descabellados. Yo ya te digo, siento que cuando van en contra de cada uno de los derechos que las organizaciones impulsamos, nos dejan automáticamente afuera de toda discusión a las organizaciones por no compartir su espacio político. Es un absurdo que te digan queremos saber qué necesitan. Que vengan al carril Rodríguez Peña, donde claro, está la mayoría de las travestis que ejerce la prostitución. Vos sabés que el carril en esto no expulsa a nadie, ¿eh? Cualquiera que quiera ir, que quiera dar una mano, siempre son todo el mundo bienvenido. Quieren saber lo que es la realidad, que vengan. Este tipo de medidas hablan también del profundo desconocimiento que tienen. Del profundo desconocimiento que tienen en relación a un colectivo que dicen representar. Claro, por supuesto. Yo escuchaba una nota que le hicieron a la funcionaria del área, Fernanda Urquiza. Sí. En la que ella decía, y esto también es lo más terrible, ¿no? Porque ella decía que sí, que eso iba a ser anónimo, en fin. No hay manera de garantizar que eso sea anónimo, pero además la otra cuestión es que ellos atienden, o sea, ellos ya tienen un montón de datos de la gente que atienden, ¿no? Entonces, digamos, acá hay una enorme falacia, porque reciben a un montón de gente de las cuales ya tienen la información. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer con la información? Validar que tienen esa información para poder usarla, como decía recién Carlos. ¿Cuál es el objetivo? Sí, a mí la verdad que en eso me parece... A ver, creo que ellos tienen datos de la población que se arrima en la dirección, que es la población más vulnerada de todos, y eso también me parece una medida como profundamente discriminatoria. ¿Entendés? Uh-huh. Ahora, yo lo que digo es esto. Hay cosas que son parte del sentido común en esto, que paren de perseguirnos, que paren con la represión, que se encarguen de lo que el Estado tiene que brindar en términos de salud, que los políticos que a ellos los representan nos ayuden a impulsar el cupo laboral trans en cada uno de los municipios y en la provincia. No es tan difícil. Claro. Ahí le diste una buena agenda de trabajo a la dirección, ¿verdad? Pero es que para mí no es tan difícil. Ahora, si nosotros lo que queremos es hacer políticas cosméticas, que lo que quieren hacer es salir a decirle a la gente, investigaremos la pobreza a través... Por favor, encárguense. Nosotros venimos de un país que avanzó en las leyes, que tuvimos tiempos donde pudimos visibilizarnos. Oye, es tiempo de gestionar políticas públicas. Ahora, cuando no hay voluntad de hacerlo, surgen estas cuestiones. Claro. Me parece que son estas políticas. Cuando no tenés voluntad de verdad de poner presupuesto, de hacer una discusión con tus mismos diputados y senadores y concejales a la hora de votar estas propuestas, surgen estas locuras. Claro. Ya tenés la información. Me parece que está, a ver, vuelvo a lo mismo, y si no, cuando por otro lado, ellos lo que han hecho es cortar el diálogo con toda organización política que no se adhiera a lo que ellos dicen, ¿no? Y con nosotros, con las organizaciones LGBT, han tenido el mismo trato autoritario que tienen con los gremios, que tienen con toda organización social que no responda a estas medidas casi policiales que tiran. Entonces me parece que en ese sentido hay un montón de cosas que hacer. Yo la verdad que digo, ocuparse de un registro, aparte a mí la verdad, relacionándolo con lo que ha sido nuestro pasado, nosotros no nos olvidemos que nosotros hemos sido un grupo perseguido por la policía, preso por nuestra orientación sexual e identidad de género. Entonces nosotros tenemos esta historia. No se puede hablar de esta propuesta tan livianamente, como si viviéramos, yo qué sé, en un país donde... En un país hasta donde hace muy poco tiempo matar putos era un deporte nacional, no me pueden venir con esta propuesta. Sí. Y con el lugar, ¿entendés? Con este lugar de plantear la propuesta como algo netamente inocente. Queremos saber quiénes son, ¿saben? Y a nosotros, mira, cuando quisieron saber quiénes son, eran para cagarnos a palo y para desaparecernos. Entonces nosotros no nos olvidamos de esas cosas. Yo te digo, cuando vi lo del registro, vos sabés que lo primero que se me vino a la cabeza, capaz que tengo asociaciones muy tremendas, pero... fue lo que nos pasó en algún momento al colectivo gay, básicamente de varones, durante el periodo de la crisis del SIDA, por allá a fines de los 80. Los grupos más reaccionarios y más de derecha de Estados Unidos, lo que pedían de nosotros era una lista con las personas infectadas. Entonces, digamos, yo lamentablemente no puedo dejar de asociarlo, ¿entendés? Nosotros con la cantidad de muertos nuestros... No es una asociación caprichosa. Es que por la negligencia y la persecución u omisión del Estado, nosotros vivimos con cementerios en las cabezas de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, no es inocente esto. Yo la verdad que me pongo en estado de alerta y digo, a ver, hay muchísimas formas, se puede buscar información, se puede pensar en un censo, hacer un registro personal, me parece que es como... una escena de una peli de 1984, ¿comprendes? Sí. Bueno, yo pensaba, recién les bromeaba a los compañeros y les decía que es más o menos como poner una estrella de David como si usaban el Tercer Reich, ¿no? Sí, a nosotros nos ponían un triángulo invertido. Exactamente. Nos diferenciaban con esto. Igual después, imagínate la locura, conozco un chico en un boliche que le voy a decir, mostrame tu registro, como el carnet de conducir. Si lo tenés vencido, no me acuesto con vos. Claro. Mañana actualizátelo, porque si no, no se puede, locos. No, es una locura, realmente. Bueno, Marito, nos encontramos en la marcha del 8, ¿no? En sí, el paro. Obviamente vamos a estar las compañeras de la agrupación heterosexuales, lesbianas, travestis van a estar participando en las actividades. Nosotros todavía no sé cuál es el lo que se ha definido para los varones, y varones dicen esto, pero vamos a estar dando una mano donde se pueda, y bueno, nada, ahí acompañando a las compañeras en la asamblea y en lo que se decida en ese lugar. Muchísimas gracias, Mario. Chao, Mario. Chao, chao. Hasta chaucito. Luego. Sociedad clasificándose por su elección sexual. ¿Con quién lo haces? Francamente, ¿qué importa? Macho que sos y todas las mujeres con que te acostas, por mí podés garcharte a un erizo de mar. Me importa una mierda el orgullo gay, y en tu culo vos si querés te metes un transatlántico, si es tu propiedad. Mencionado que teníamos un aniversario, se cumplía la fecha de algo. Sí, son 3 meses del balazo que le dieron a Rafa Nahuel en el sur, en una protesta mapuche, que lo llevó a que 48 horas después falleciera en el hospital con una bala de la gente. No hay que olvidarse del Rafa Nahuel, porque es un crimen político que es un parteaguas en Argentina. Sí, el domingo serían los 3 meses de la muerte de él. Un muchacho mapuche que pelea por un pedazo de tierra y que van los prefectos y lo asesinan por la espalda con orden política. Es inaceptable. No hay justicia por Rafa Nahuel todavía. No hay justicia. se sabe quién es el prefecto que disparó. Pero habían órdenes de arriba. Bueno, no puede haber un gobierno que mate así a su gente. No puede ser. Eso es parte de lo inaceptable. No puede caer en el olvido Rafa Nahuel. Eso es lo que hace de este gobierno muy cercano a la dictadura, ¿no? Digo, a pesar de haber sido elegido por el voto, este tipo de prácticas, esto y lo de Chocobar, hacen que este gobierno emparente directamente con la dictadura militar. Usted decía que se está programando una serie de actividades vinculadas con los derechos humanos. Sí, bueno, tenemos para este sábado un recital que se va a hacer a las 18 horas, Las voces de los pibes que no están, en la Plaza Independencia. El objetivo es visibilizar los nombres, las historias y situación judicial de los casos mendocinos de víctimas de violencia institucional y represión estatal, repudiar la impunidad de la justicia que no actúa ante los asesinatos que han cometido las fuerzas públicas, decir basta a la avanzada de la presencia policial y su actuar abusivo, deconstruir la estigmatización con la que cargan niños y niñas y jóvenes en los barrios más humildes de nuestra provincia, porque no queremos más complicidad de parte de los gobiernos de turno ante la tortura en las cárceles, las comisarías y las barriadas populares. Solicitamos a los sindicatos, las organizaciones sociales y políticas y los organismos de derechos humanos adherir a esta actividad. Organizan el colectivo En Lucha por los Pibes, familiares de las víctimas de violencia institucional, colabora Campaña contra la Violencia Institucional de Mendoza, el FIT, la colectiva coordinadora antirrepresiva de Mendoza. Entonces, ¿dónde es? ¿Es en la Plaza Esto Independencia es en el la sábado? Plaza Independencia, mañana a las 18. Muy bien, hay una buena convocatoria. La gente de La Mosquitera, todos nos metemos todos adentro, somos una especie de comunidad, de colectividad, de comunidad, diría yo, que tenemos un conjunto de significados y de interpretaciones que compartimos. Y escuchaba hace un par de días, si no fue ayer, fue antes de ayer, o hace poquitos días, a una oyente que llamaba a la mañana a La Mosquitera para denunciar, una oyente que era una vecina de Bermejo, para denunciar que la policía había detenido a un chico que portaba documentos, un pibe que estaba ganándose el mango, haciendo alguna changa, pero en una situación absolutamente legal, y lo habían exhibiendo excesivamente las itacas, haciendo un despliegue de absolutamente inexplicable de la parafernalia esa que llevan. Lo habían llevado detenido porque no le funcionaba el aparato de comunicación. Claro. ¿Y por qué sí? Porque se les dio la gana. Bueno, entonces está muy bueno que los vecinos y que todos empecemos a reaccionar. Reaccionemos frente a esas vulneraciones a nuestros derechos, porque no es que le pasa al otro. Eso que hoy le pasó al otro es lo que me va a pasar a mí también. Uh-huh. Ese maltrato policial, ese verdugueo sistemático del cana que se le subieron los humos a la cabeza, es lo que me va a pasar a mí, si no me pasó hoy, lo que me va a pasar mañana. Y todos tenemos que defender nuestros derechos, porque como dice la campaña que bien pasamos en La Mosquitera, los derechos de hoy son los que se ganan con la lucha, y que se ganaron con la lucha antes hay que defenderlos, ¿no? Si no lo ejercemos, si no los defendemos, nos los van a quitar, que por eso vienen. Me deja que anuncie varias cosas que me pide. Anuncie. Me pide Juan Marcelo que anunciemos la Vendimia del Trabajador, peña, música, baile, degustación, chivos, camematru y productos de la economía popular. ¡Qué rico! Mire usted, degustación de chivos. Chivo. Esto es el martes 27 a las 21 horas en Malvinas Argentinas 1678 de San José, Guaymallén. Acá no vas. Por una módica entrada de 50 chivos, dice la tarjeta, 50 chivos, yo me imagino que serán 50 pesitos. Uh-huh. Y organizan La organización, no alcanzo a leer, con el frigorífico La Lagunita, primo hermano de esta radio. Uh-huh. Auspician Inta y Atilra. Qué bien. Qué bueno, qué rico, unos chivos. Claro. Es el local de Atilra este. Uh-huh. Ajá. Bien, Malvinas Argentinas 1678 de San José Guaymallén, es la vendimia del trabajador. Muy bien. Excelente. Muy bien. Para está ponerla, bueno el planteo, para ponerla, ¿no?, a la vendimia esta comercializada y ajena a la al trabajo real, ¿no? Claro, esta vendimia de reinas que no y tiene... reyes, ahora es de reinas y de reyes también. Claro, porque pero también está Cansi. En la misma línea de lo que venimos hablando los últimos viernes, esto de recuperar al Arturo Roig, que fue un prócer del pensamiento mendocino, algún día tenemos que reconstruir la idea misma de la fiesta de la vendimia, porque efectivamente hay un concepto de reivindicar el trabajo, pero también hay la idea de festejar la vendimia tiene que ver con un clima cultural de época, principio de siglo, hasta los años 20, los años 30, un clima de época de la necesidad de construcción identitaria local, ¿no? Una construcción identitaria local. Entonces, está bueno traer eso, digamos, tiene que ver con una cierta lógica de construcción de la nacionalidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué tenemos que defender? Y defendamos lo nuestro, pongamos en valor la vendimia. Después también hay una discusión que siempre está presente: ¿la vendimia es la del vendimiador o es la del bodeguero, digamos, o de la élite dominante, ¿no? Esa discusión también se da. Pero por lo pronto, de base, la misma idea de vendimia tiene que ver con una recuperación de lo local. Totalmente. Y volver a la idea que cuando nació el concepto de vendimia no era esta cosa sumamente artificiosa, elitista, además que disfrutan todo un reducido conjunto social con un alto poder adquisitivo. Y el trabajador de la vendimia, ¿dónde está? ¿Cómo disfruta esa festividad? Todo, hasta los modelos estéticos. Pero Juan Marcelo, atendeme un segundito, ya terminamos. Vos me decías que había sorteo de estas entradas, porque estas entradas tienen un valor, pero se sortean también. Sí, se van a sortear 5, que las vamos a sortear el martes en la mañana, acá en la diaria. Perfecto, entonces hay que escuchar el martes, no te podés perder La Mosquitera y participar del sorteo de las entradas. Exactamente. Una última cosita que usted me venía diciendo que lo contara. Este jueves, primero de marzo, vamos a hacer un reconocimiento desde las madres de Plaza de Mayo a todos aquellos sindicatos que nos han venido acompañando durante estos últimos añitos a resistir este ajuste brutal que está haciendo el gobierno de Macri. Así que los esperamos a las 11:30 en la plaza, que en realidad no es la plaza, es la esquina de el banco, del ex banco hipotecario. Entonces, una marcha especial con actividad jueves, primero de marzo, 11:30, Gutiérrez y España, de Madres de Plaza de Mayo, que van a reconocer a los trabajadores, a los sindicatos. A los sindicatos que luchan. No a todos los sindicatos. No a todos los sindicatos. Dice usted. Claro, bueno, es así. Esa parte se la dejo para usted. Es así. Bueno, Virtudes de la Santa, muchas gracias. Un abrazo. Sí, ah, espere. La de saludo, porque tenemos un tema más. Avisar a la gente que hoy cierra el ciclo de cine, pero no por la alerta climática que ha metido el Servicio Meteorológico Nacional, no se va a hacer en la Plaza de las Artes, sino se va a hacer en el Galpón de Lagunita, un lugar que vamos a tener con techo, un poco más resguardado. Ya no pudimos pasar la película el viernes pasado por el viento que se levantó. Bueno, lo último que por lo menos lo hacemos acá en el Galpón de Lagunita. Entonces tenemos, la hora negro era a las 21 o 21:30. 21:30. Entonces 21:30 acá en el frigorífico Lagunita. Uh-huh. Acá